Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estoy muy contento de estar acá con tantos colegas, con tantos músicos. Es una cosa muy linda encontrarse con la tribu de uno, porque cuando uno está en la parroquia es el loco que toca la guitarra, ¿no? Porque ¿cuántos son? 4, 5, el coro, qué sé yo. Pero la verdad, la mitad de la gente nos mira de lejos. A veces canta, a veces no canta. A veces te dicen qué lindo, a veces no te dicen nada. Y es una tribu que a veces no tiene formación, ¿eh? Porque hay escuelas para catequistas, hay escuela de liturgia, hay escuela para todo menos para tocar en la iglesia, ¿no es cierto? Y el músico, ¿cómo aprende en la iglesia? A los retos, ¿eh? No se canta el aleluya en tal. Uy, padre, no sabía, disculpe. El santo ese no es litúrgico. Uy, disculpe, padre, no sabía. Entonces, cuando juntaste 422, padre, disculpe, no sabía, te recibiste de músico, ya sabes todo. Pero no se puede aprender así. Entonces, yo quiero felicitar a la pastora de música, que creo que es un ejemplo. Acá en el país no hay, en muchas diócesis que yo conozca, gente que esté trabajando así tan seriamente. Y nada, hay que apoyarlo, seguir adelante. Nosotros nos conocimos con la gente de la pastora de música en un retiro que hacemos para músicos hace mucho tiempo. Hacemos retiro justamente para esto, ¿no? Para transmitir un poco la experiencia y que la gente se encuentre. Y entonces, ahí desde aquella época vinieron a uno, vinieron a otro, nos hicimos amigos, empezamos a trabajar y bueno, ya es la segunda vez que me invitan a algún encuentro de la pastoral, así que bueno, contentísimo. Tan automático. Bueno, voy a dar una pequeña charlita, la verdad que yo tengo un llamado de Dios a compartir mi experiencia de haber aprendido algunas cosas hacia los ponchazos. Habría que escribir un libro, ¿no? Para formar a los músicos, pero lamentablemente una vez le dije a las monjas de Paulina, le di esa idea y me dijeron, no, pero mira, entre 400 personas que van a misa hay dos que tocan la guitarra. Y esos dos no tienen un mango. No, no conviene hacer el libro. Ellas hacen el libro para los 400, los otros, ¿no? Que por ahí entre esos alguno tiene plata. Y yo si escribiera un libro, tendría que escribir un libro que se llamara Errores que no debe cometer un músico en la iglesia. Y lo escribiría con muchísima autoridad porque ya los cometí todos. Así que sé del tema. Así que no, por eso me parece que hoy les voy a compartir alguna cosa en una charlita. Primero vamos a hacer una canción, después eso y después cantamos un ratito, ¿eh? Cantamos todos ahí. Voy a cantar una canción que compuse lejos de casa. Yo estaba en México, me había invitado el CELAN, Conferencia Episcopal Latinoamericana, para grabar en un disco en donde iba a haber dos canciones de México, Martín Valverde, dos canciones de Perú, Luis Enrique Ascoy, dos canciones de Chile, dos canciones de Brasil y dos canciones de Argentina. Y entonces yo me fui con mis dos canciones, pero en realidad una no hablaba del Espíritu Santo directamente, pero a mí me parecía que igual pegaba, que era... Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en... Bueno, iba con esa, iba con otra, y íbamos en el auto al estudio de grabación con Martín, con Luis Enrique, con ellos, y el otro muchacho que manejaba, y charlando todo el viaje, había un largo viaje, y yo dije, qué lástima, me hubiera gustado componer otra canción, pero no me puse las pilas, no tuve tiempo. Y entonces me empezaron a preguntar, ¿y de qué sería la canción? Y hablaría de esto, de lo otro, por ejemplo, la primera estrofa podría ser esto, ¿no? Uy, qué bueno, y qué sé yo, ¿y cómo sería la segunda? Y en la segunda yo... Y así más o menos estuvimos charlando la canción y se me iba armando la idea en la cabeza. Cuando llegamos al estudio me dijeron, bueno, mira, primero vamos a grabar nosotros. Y me encerraron en una pieza con una guitarra, papel y lápiz. Y me dijeron, haz esa canción. Y entonces compuse la canción que me salió en 20 minutos. Y yo aclaro, 20 minutos ahí y 20 años de experiencia antes, ¿no es cierto?, componiendo. Sí, porque yo le digo a todo el mundo, Dios inspira, pero cuanto mejor mejor punta tiene el lápiz, mejor dibuja, ¿no? ¿Entienden? O sea, vos tenés que tratar de, si querés componer canciones, tratar de ver cómo componen otros, aprender, ejercitarte, hacer algunas malas, después te sale alguna buena. Cuando te sale una buena, dijiste, ay, ¿qué diferencia hay entre la buena y la mala? Y empezás a aprender, ¿no? Y, bueno, me encerraron en la piecita, compuse la canción, les gustó, dije, vamos a grabarla. Me pusieron un metrónomo, tic, tic, tic, toqué la guitarra. Después la iba a cantar y le dije a Luis Enrique, ¿querés que la cantemos juntos, una estrofa cada uno? Bueno, dale, la aprendió ahí, la cantamos. Bueno, y después nos fuimos, y después le agregaron los músicos encima, piano, bajo, ¿no? Maravilla de la ciencia. Entonces salió en el disco, y quedaron tres canciones mías ahí en el disco. Y esta canción a mí me gusta mucho, porque era un disco con canciones dedicadas todas al Espíritu Santo. Y había algo que a mí me preocupaba en el disco, era que el disco fuera tan espiritual, porque el Espíritu Santo, ¿no?, es una paloma que está volando en el cielo, y que nos olvidáramos de la tierra. Y a mí no me gusta cuando en la iglesia nos olvidamos del mundo, ¿no? Es cierto que tenemos que apartarnos del mundo, no tenemos que amar al mundo, no tenemos que ser como la gente del mundo, pero siempre hay un versículo que me ilumina mucho que dice, Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él tenga vida eterna y no se pierda. Lo dice el Evangelio de Juan, Dios amó tanto al mundo. Entonces, cuando uno no tiene que ser del mundo, no tiene que tratar de imitar, no tiene que tratar de imitar el estilo de vida y los criterios y las actitudes que tiene la gente que no cree en Dios, pero sí tiene que tener amor por esa gente, por ese mundo, por esa tierra, amor, compasión, misericordia, como Jesús tenía por todos, ¿no? Bueno, esta canción entonces es una canción que habla de este mundo que está mal. Habla de chicos de la calle, habla de jóvenes que venden droga, hablan de cosas. Pero yo trato de unir el cielo con la tierra. Le cuento a Dios cómo están las cosas y después de cada estrofa le digo, le pido, Espíritu Santo, renueva la faz de la tierra. Bueno, estoy a media máquina. Hoy alguien hablaba, vos decías, hay gente que canta con la voz ronca. Bueno, hoy van a escuchar un caso de gente que canta con la voz ronca. Espero poder llegar a las notas altas de la canción. Ahora que estoy presentándola, me acuerdo que estoy engripado y no tendría que haber cantado esta, pero la voy a cantar igual. El estribillo que van a cantar conmigo es así. Tengo un coro privilegiado. ¿No te pasa en la parroquia que decís vamos a cantar y nadie canta? Hoy supongo que no pasará eso, ¿no? Espíritu Santo, Espíritu Santo, renueva la faz de la tierra. A ver. Espíritu Santo, renueva la faz de la tierra. Digan que no tengo plata, si no los contrato a todos para llevármelo de gira. En el banco de una plaza, Fernando se echa a dormir. Todavía es muy temprano para regresar a casa, despeinado, mal vestido. No llega a los 11 años por unas monedas limpias, parabrisas de los autos. Si logra dormir, él soñará con un mundo diferente, donde su papá esté en casa, donde no haya tanta gente que le dé vuelta la cara, que lo ignore o que le mienta. Un mundo donde su mamá también pueda ser feliz. Espíritu Santo, Espíritu Santo, renueva la faz de la tierra. Espíritu Santo, Espíritu Santo, renueva la faz de la tierra. En su escuela José Luis trafica droga bajo precio, va consiguiendo poco a poco algunos clientes nuevos, mientras en las playas de Cancún un narco toma sol. Con su pobre porcentaje José paga su adicción. Y que su familia no se entere y piense que todo está muy bien. No tiene nadie en quien confiar, no tiene nada en qué creer. Cuando su papá toma de más, él se tiene que esconder, porque si se pone violento se la agarra con él. Espíritu Santo, Espíritu Santo, renueva la faz de la tierra. Espíritu Santo, Espíritu Santo, renueva la faz de la tierra. En los palacios de gobierno se tejen oscuras tramas, demasiadas, demasiadas manos, demasiado es lo que sacan. Y la gente ya no tiene ni ganas de protestar, se fueron acostumbrando a sobrevivir sin pan. Mientras los señores jueces miraban para otro lado, hubo una mano bondadosa que los llenó de regalos. Si hasta parece mentira que la única esperanza sea ganar en un concurso de televisión con Susana Jiménez. Espíritu Santo, Espíritu Santo, renueva la faz de la tierra. Espíritu Santo, Espíritu Santo, renueva la paz de la tierra. La última estrofa habla del Padre Juan. Aquel día, me acuerdo, Martín me dijo, ¿y quién es el Padre Juan? ¿Se llama Juan o le cambiaste el nombre? Y yo dije, no habla del Padre Juan. No quiero hablar de los curas ni de las monjas. Quería hablar de la iglesia y agarré a uno, al voleo, pero... En la última estrofa lo que le pido a Dios que también renueve el corazón nuestro, el de la iglesia. Especialmente en lo que tiene que ver con salir a buscar a las ovejas perdidas, la evangelización. Que el Señor nos renueve el corazón y que seamos capaces de echar las redes, salir a buscar gente, meternos en sus vidas. Jesús dijo, vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio de la nueva creación. Nosotros en la iglesia la única palabra que usamos es vengan. La gente tiene que venir a misa, tiene que venir a los retiros, tiene que venir a las cosas que nosotros organizamos. Vayan. Mientras cerraba la puerta de su iglesia, el Padre Juan piensa, porque cada vez viene menos gente acá, yendo solo a su cocina a comer en soledad, recordando viejos tiempos, el tiempo se pasará. Le enseñaron a buscar todas las explicaciones, quiénes fueron los culpables, cuáles fueron las razones, aferrándose a una oveja que quedaba en su rebaño. Se olvidó de ir a buscar 99 perdidas. Espíritu Santo, Espíritu Santo, renueva la paz de la tierra. Espíritu Santo, Espíritu Santo, renueva la paz de la... A ver esas palmas. Espíritu Santo, Espíritu Santo, renueva la paz de la tierra. Bueno, yo le debo a todo el mundo todavía poner las letras y los tonos de las canciones en mi página, soy medio vago para eso. Entonces agarré y empecé a poner las canciones, así que hay varios discos míos que se pueden bajar gratis de mi página, danielpoli.com.ar, y mis amigos me dijeron, pero Daniel, vos vivís de los derechos de autor, de la venta de tus discos, te vas a morir de hambre. Y yo la verdad que dije, no, vamos a hacer un experimento, porque también lo lindo de esta cuestión de internet es que vos llegás a más casas, a más lugares, a mucha otra gente, se difunde lo que hacés. Y la experiencia hasta el día de hoy es que sigo vendiendo igual mis discos en los conciertos. Le digo a la gente, está en mi página, se lo puede bajar gratis, qué sé yo, pero bueno, el que quiera tener algo que se toca en vez de un archivito, acá está el disco, ¿no? Y a veces uno se hace un regalo o quiere hacer un regalo a alguien y queda feo regalarle un archivo de... Entonces, o uno mismo, un recuerdo de un día. Bueno, la cuestión es que, avisarles que están ahí estas canciones y todas, y que bueno, me parece que bueno, hay cambios de época y este tipo de cosas a veces nos da miedo. Uy, no voy a vender más discos. Y bueno, qué sé yo, pero las canciones van a llegar más lejos. Tenemos como 25.000 bajadas de los discos. La otra vez me puse a hacer cuentas y las hubiera... Bueno. Bueno, miren, brevemente, intentaré brevemente. Acá Hay mucha gente que se autodenomina Ministerio de Música, en otras parroquias se le dice el coro, en otros países se le dice el equipo de animación, el servicio musical, en mi comunidad le llamamos así, el que toca la guitarra en misa, los que tocan, los que cantan, con distintos nombres estamos hablando más o menos de lo mismo. Yo les decía que hay gente aprendiendo a los ponchazos, a los retos, y uno se pregunta, y bueno, y si hubiera una escuela de esto, si hubiera que hacer un libro, si hubiera que enseñar a la gente, ¿qué cosas habría que enseñar? Bueno, habría que fijarse en la Biblia. Yo leí un libro evangélico donde el autor había investigado del griego todas las palabras que tenían que ver con música, canto, alabanza, celebración, ¿no? Y había hecho la lista, y el tipo decía, bueno, estudiando todas estas cosas, uno podría sacar la mentalidad bíblica de la música, ¿no? Bastante, bastante interesante. Siempre y cuando no nos olvidemos de otra cosa, que el resto de la Biblia también es para los músicos. Que no sea cosa que cantemos bien, como dice la Biblia, qué sé yo, pero después no amemos al enemigo, no perdonemos, no ayudemos al que está necesitado. Así que, en realidad, todo este librito es para ponerlo en práctica. El que no lo pone en práctica es como una persona que construye su casa sobre arena. Lo dijo Jesús. Pero una vez logrado eso, que no es poco, que tarda toda una vida, una vez en ese camino uno tendría que tratar de ver, bueno, ¿qué cosas puedo hacer para hacer mejor mi ministerio? Si alguno le prestó atención en uno de los relatos de la última cena, dicen que se fueron al Monte de los Olivos después de haber cantado los salmos. Los salmos se cantaban, pero lo lindo de ese texto es imaginárselo a Jesús y los apóstoles cantando los salmos, ¿no? ¿Quién sería ahí el ministerio de música? ¿Habría alguno que tocaba algo? No sé, no dice la Biblia, no cuenta. Sería lindo imaginarse que alguno de los 12 apóstoles tenía algún pequeño instrumentito y tocaba y los acompañaba. ¿Alguno daba la nota o desafinaban los 12? No sé, por ahí. No sabemos cómo habrá sido ese misterioso momento de los apóstoles cantando, pero ven, en la oración de los judíos había algo, ¿no? Con el canto, con la música. Bueno, cuando uno estudia un poco y ve, hay algunos libros que cuentan esto, que el canto en el templo de los judíos, en la religión judía, en el templo había un grupo que eran los cantores del templo. Eran como el grupo de los sacerdotes, había algunos que hacían los sacrificios y había otros que eran los cantores, los que se dedicaban toda su vida a eso, vivían para eso, vivían de lo que la gente ofrendaba en el templo, con eso mantenían a su familia, estaban dedicados a tiempo completo. Y había de todos los instrumentos, a veces cuentan, toquen cíntaras, trompetas, tambores, entonces, y los salmos tenían su música, su ritmo, y era toda una cosa así, muy, sería una cosa muy especial, no sé, no tenemos documento de eso. Pero sí tenemos, el documento que tenemos es que cuando uno va a alguna celebración judía, es casi toda cantada. Cuando uno va a una boda judía, el cantor del templo es un personaje especial, ¿no es cierto? El rabino es el que los casa, el que hace la enseñanza, el sacerdote es el que hace los sacrificios, pero el que dirige la oración cantada es el cantor del templo. ¿Cómo se traspasa eso a nuestra experiencia? Nuestra experiencia en la iglesia, muy poco nos han dicho que nosotros al tocar la guitarra en una misa, en un retiro, en una oración, estamos cumpliendo un rol de oración. Estamos dirigiendo la oración de la asamblea. Muy poco se nos ha dicho. Nos dijeron qué canción se canta en Pascua, qué canción se canta en Cuaresma, cuándo no se canta la Aleluya, que el santo tiene que ser el de ahí porque si no, no le puedo cambiar la letra del Padre Nuestro tampoco. ¿Entienden? Nos dijeron, hay un montón de normas que nos enseñaron, se contentaron con eso, con el envase, y se olvidaron de darnos el corazón del asunto. El corazón del asunto es la misa, por ejemplo, la misa o un grupo de oración o un retiro de jóvenes o lo que fuera. Pero la misa es una oración que dura alrededor de una hora, es una oración, un rato de oración muy largo. Y cuando cantamos no es que es un recreo en la oración, para que no sea tan aburrido. No, cantamos porque estamos rezando. Reza el celebrante, responde el pueblo, cantamos todos juntos porque seguimos rezando. En ese momento el celebrante le pasa el volante de ese auto que es la misa al coro. La pregunta entonces, ¿estamos nosotros preparados para cumplir ese rol? Porque yo pienso que es solamente cantar. Es más, a veces me preocupo por cantar lindo, que salga bien para que la gente me felicite. Pero yo te digo, ¿te preocupa realmente guiar un rato de oración cantando? Eso es bastante interesante, ¿no? Porque cuando nos llaman porque sabemos tocar algo. Cuando nos llaman por eso. En realidad tendrían que decir, nos tendrían que llamar fulanito, es un hombre de oración, reza muy bien cantando y nos va a hacer rezar a todos cantando. Porque la función del coro no es cantar para que los aplaudan, es cantar para animar a que la asamblea cante y que cante todo el mundo. Hay algunos tips breves, los voy a dar, esto es objeto de otra charla. Cuando un grupo canta todas canciones desconocidas, es porque quiere que lo vean y que lo escuchen. No le interesa que la gente canta. Ay, pero las canciones nuevas, y bueno, sí, de a poco anda enseñándolas, de una. Cuando se aprenda esa, después enseña otra. Pero no vamos a andar cantando todas canciones viejas. Mira, no hay canciones viejas ni nuevas, porque si fuera por viejo había que tirar los salmos. Lo que hay es un corazón nuevo que puede cantar cualquier canción y la convierte en una oración. Yo me acuerdo cuando hicimos la misa por el Bicentenario en Luján, no sé si alguno estuvo en esa misa que se hizo en Luján de todas las diócesis. En el repertorio incluimos una canción muy antigua acá en la Argentina que es Cantemos al amor de los amores. Y claro, con guitarra eléctrica, piano y qué sé yo, pero tratamos de no deformarla, queríamos que la cantara la gente. Y yo vi mucha gente de edad llorando con esa canción porque hacía mucho que nadie se la cantaba, ¿no? Y querían cantarla. Y fue un momento muy interesante. Y yo siempre me pregunto, cuando un grupo quiere cantar siempre canciones nuevas y no les gustan las que saben la gente, es si ese grupo o si ese cantante tiene amor, compasión, misericordia por su pueblo. Si hay muchísimas abuelas en una parroquia que suele haber. Tengo un cura amigo que me dice, yo no tengo ovejas, tengo oviejas en mi parroquia. Si hay muchas así, tías, abuelas y qué sé yo, y vos estás escuchando porque resulta que ahora me copé con Alex Campos o con no sé quién, músico evangélico, entonces yo quisiera cantar todas las canciones de esta. Digo, no, para. Si vos, en un lugar donde hay 400 personas, haces las canciones que solo te gustan a vos, que solo sabes vos y que solo vos querés que la gente te vea, que te escuche, que te admire, que te aplauda, discúlpame. Por más que me digas otra cosa, yo no me la creo. Así que habría que revisar eso, ¿no? Y cantarlas con cariño. No, hoy tenemos que cantar esta porquería porque la gente no sabe otra cosa. Si a la gente le ayuda a rezar y a vos no te ayuda a rezar, tenés que ver por qué. Por ahí no le diste nunca cabida ni importancia ni te metiste en esa canción. Yo creo que en la iglesia es signo de vitalidad renovar el cancionero. Es signo de vitalidad. Si hay nuevos compositores, si hay nuevas canciones, una comunidad que canta, donde todo el mundo canta, le gusta aprender nuevas canciones también. Es cuestión de encontrar el ritmo a tu gente. No hay un ritmo. En cada comunidad será distinto. Cada comunidad será distinto. Un tip, entonces. El tema de las canciones, ¿no? ¿Qué canciones elijo? Y otro tip es el tono en que canto las canciones. Tenemos unas voces maravillosas, pero resulta que cantan en una tonalidad tan alta que la gente no las puede seguir, o tan baja. Y la gente no las puede seguir, nadie puede cantar y dice, ay, me encantaría cantar con ustedes, pero qué lindas voces que tienen. Y bueno, cuando uno se está fijando mucho más en la voz de uno, que mira, yo siempre digo, doy como este ejemplo, yo cuando compuse Jesús te seguiré, la compuse en sol mayor. ¿Por qué? Porque la canté así, me gustó así. Además, yo me empecé a copiar, voy a decir un secreto, no se le gana a nadie nunca, pero voy a decir. Me empecé a copiar de una canción de León Gieco, que era en sol mayor. Empecé a hacer el ritmo, la canción era Yo era un hombre bueno. ¿Sí? Empecé ching, ching, ching, ching. Dije, bueno, voy a hacer una canción con este ritmo, pero para Jesús. Y empezó Jesús te seguiré. Y como la de Gieco era en sol, yo empecé en sol. Esa es la explicación de la cosa, ¿no? Bueno, pero cualquier parroquia que yo vaya, la gente la canta en do o en re. En do o en re es como cantan las comunidades. Cuando yo canto en un show mío, que estoy con mi banda o solo cantando, que yo, la gente vino a verme, es un espectáculo. Bueno, yo la canto en sol, porque la gente vino a verme, vino a escucharme, y bueno, yo los invito a cantar, se prenden. Ahora, cuando voy a misa a la parroquia y justo se enfermó el que tocaba la guitarra o el Ministerio de Música no pudo venir, bueno, me siento, agarro la guitarra y canto que si toca Jesús te seguiré ese día, la canto en re o en do. Porque en ese lugar, yo no soy Daniel Poli, el artista, soy un miembro de la comunidad que tiene que hacer cantar a la comunidad y tengo que cantar las canciones en el tono que canta la comunidad. ¿Mm? Bueno, con este pequeño ejemplo, entonces tenés algunas cosas así como para revisar. Bueno, ¿qué hacían los cantores del templo? Servían a Dios con la música, cantaban para Dios, pero también cantaban para la gente. ¿Mm? ¿Por qué digo esto que cantaban para la gente? Porque los tenían que incluir, los tenían que meter. Uno no canta solamente, si uno cantara para Dios, podría cantar solo en su casa. ¿Eh? Si Dios se escucha en todos lados. En realidad tenemos que lo que hacemos nosotros es hacer que todos canten para Dios. Entonces nuestra función también tiene que ver con el pueblo, con la gente. Tenemos que tener cierta cercanía, conocimiento, saber quiénes son, qué les gusta. Es una tarea pastoral, no es solamente tocar. Bueno, en los evangélicos al que toca le dicen ministro de música, ministro de alabanza le llaman, ¿no? O el director de alabanza. En algunas comunidades dicen director de alabanza, al músico que dirige al grupo, que qué concepto, ¿no es cierto? Alabanza como alabanza cantada, ¿no? Es el que dirige el canto y la oración y la alabanza de la asamblea. Bueno, hay muchísimas cosas que podríamos, instrucciones a los levitas y a los sacerdotes del templo que podríamos tomar para nosotros, pero yo hoy voy a usar solamente una analogía que creo que hasta la podríamos ver en los Salmos. ¿Qué analogía? Bueno, les voy a contar cómo estaba construido el templo de Jerusalén, más o menos. ¿Mm? En algunas Biblias está el planito, ¿no? Dicen la estructura del templo. Yo se los voy a contar así brevemente, van a ver que hay, entre la música y la arquitectura hay algunas conexiones. ¿Qué era lo más sagrado que tenían en el templo de Jerusalén los judíos? Las tablas de la ley. ¿Saben que eran dos tablas de la ley? Decían que Dios había escrito con su dedo en la piedra. Entonces, ellos no tenían el Santísimo como nosotros, que es la presencia de Dios viva y real. Lo más cercano a eso que tenían era una tabla de piedra donde, según sus costumbres, sus creencias, sus tradiciones, Dios las había escrito. Bueno, el símbolo más sagrado. Eso estaba detrás de un manto. Nadie podía entrar, solamente un sacerdote una vez al año entraba a hacer el servicio de limpiar ahí, ¿no? Acuérdense cuando Zacarías se quedó mudo. Lean y van a ver, era un sacerdote, era el encargado de hacer ese trabajo. ¿Y qué hacía? ¿Qué hacía ese lugar? Era el lugar santo, ¿no? El lugar santísimo, ahí estaba Dios. Pero en realidad, uno cuando entraba al templo, no entraba directamente ahí, había un patio. Después había un atrio, como el atrio de la iglesia, ¿no? Como una cosa, como, no sé, habría un techito, lonas o algo. ¿Entienden? Había como distintos lugares, yo diría como círculos concéntricos. Y después estaban las puertas del templo y después la puerta de la ciudad. ¿Por qué hablé de la puerta de la ciudad? Porque muchas veces los judíos venían en peregrinación, venían juntos en grupos, para ir una vez al año al templo. Todo judío mayor de edad trataba de después del bar mitzvah, después de los 13 años, tenía que ir al templo. ¿Se acuerdan cuando Jesús por primera vez tuvo que ir, que se perdió? Se ve que iban gente de su pueblo, iban un montón, porque a la vuelta María pensó que estaba con José, José pensó que estaba con María, y dice, como si eran tres, no vio que no estaba. No, no eran tres, eran un grupo de gente que iba medio en una peregrinación, y entonces por eso pensaban que estaban con el otro. Y se ve que ese día José y María habían tenido uno de esos días, no te quiero cerca, andate lejos, andate allá, ¿no? ¿Les pasaría eso a ellos? No sé. Y cuando llegaban, se ve que llegaban cantando algún salmo. ¿Conocen esa canción? Dice, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Estaban llegando a las puertas de la ciudad. Bueno, yo quiero hacerles esta analogía. Ese tipo de canciones de peregrinación, de marcha, son canciones movidas, en plural. Nuestros pies. Ya están pisando nuestros pies. Vamos en comunidad cantando. Yo supongo que cuando uno entraba a los patios, seguía cantando, había un poquito así como bajar el ritmo. Y cuando uno llegaba a los atrios, más cerquita, se bajaba un poco más. Y cuando uno llegaba a ver ese manto, esa cortina, ¿no?, que cubría ese lugar santo, ya, no sé si silencio, pero canciones suaves, en primera persona. Señor, yo tengo sed de ti. ¿Cómo quisiera ver tu rostro? Y ya uno canta en primera persona. Porque aunque somos muchos, ahí estamos uno a uno, cara a cara con Dios, ¿no? ¿Cómo quisiera ver tu rostro? Claro, era fácil decir eso porque uno detrás de la cortina no veía nada, ¿no? Entonces uno, ustedes saben que cuando murió Jesús, el velo del templo se partió en dos. Quiere decir que desde ese día nosotros podemos estar mucho más cerca de Dios que antes. Pero sería interesante que podríamos aprender nosotros que hay distintos tipos de canciones para distintos tipos de momentos, para distintos tipos de situaciones. Y empezar a manejar esto que podríamos llamar los climas. La música tiene que ver con climas. Cuando uno quiere poner un clima romántico, agarra y pone Julio Iglesias. No. Pero pone alguna canción romántica, qué sé yo. Cuando uno quiere clima de fiesta, cuando uno quiere... La música tiene que ver con los climas. En una película, la música es importantísima. Y a veces hay un clima de suspenso y la música es el 80% del clima de suspenso y no te das cuenta. Nosotros tendríamos que aprender a manejar cuál es el ambiente que provoca cada canción. Porque hay canciones de intimidad, de profundidad, y hay canciones de algarabía, de fiesta. Y hoy podríamos aprender una regla, que es que en general, cuando la gente está entrando a la ciudad, está entrando al templo, cuando la gente está entrando a misa, cuando vos estás entrando en oración, cuando alguien entra a un retiro, cuando estamos entrando, venimos de un mundo difícil, con problemas, preocupaciones, y hay un montón de canciones de animación, movidas, fogosas, que nos ayudan a pelearla un poco, a no distraernos y meternos en lo que estamos. Porque no es fácil, digamos, venir con 20.000 preocupaciones, entrar a la iglesia y se te borra todo de la cabeza. Y la música ayuda. Si la gente empieza a cantar, es como que vamos bajando un poquito. Entonces las canciones, esas animosas, ayudan muchísimo, ¿no? Ayudan muchísimo. Pero no tendría que ser el fin nuestro hacer ese tipo de canciones solamente. Porque nos estamos perdiendo llegar a otro lugar un poquito más profundo. Y hay otras canciones para ir bajando y hay otras canciones que son contemplativas, ¿no? Generalmente nosotros usamos de ese tipo de canciones después de la comunión. A veces las usamos para... Justamente ese es el momento que se nos perdona cantar una canción nueva y entonces cantamos una que me aprendí y qué sé yo. Lo interesante es que el centro de ese momento sea con esta canción. Todos comulgamos, cerramos los ojos, nos ponemos a orar. Eso sería lo importante de ese momento, ¿no es cierto? Bueno, entonces a veces podríamos hablar hasta de una curva, ¿no? Venimos con música fuerte, potente, de animación. Cuando la gente está metida empezamos a bajar un poquito hasta que llega un momento en el cual nuestra oración se hace como más profunda. Eso te debe pasar cuando haces oración personal, si es que haces, y si no haces tenés que empezar a hacer, ¿no? Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Si vos querés llevar al rebaño de Dios, a la presencia de Dios, vos tenés que saber ir. Es ese el peligro de las canciones nuevas muchas veces. Que uno no las usó para rezar. Aprendió la letra, aprendió la música, pero yo te digo, tenés que rezarla mucho en tu habitación y cantarla para un día cantarla en la iglesia. ¿Se entiende esto? Cuando vos tenés que llegar a ese momento de intimidad con Dios, invitás a los otros que vayan a ese momento de intimidad con Dios. Y seguramente las cantás, cerrás los ojos. Claro, esto no se puede hacer si el grupo de música es un grupo improvisado. ¿Qué quiere decir improvisado? No prepararon las canciones. No prepararon. Vieron que uno prepara porque no tiene tiempo, llegan todo tarde. No hay canto de entrada nunca porque el coro Entonces, claro, están en medio de la misa buscando las canciones. Entonces están en el ofertorio, uno canta, el otro toca la guitarra y los otros cuatro están buscando en el cancionero. Y después decís, ay, la gente de mi parroquia canta toda distraída. Bueno, si ustedes están distraídos. Eso se soluciona preparándose un poco. Ahora, si ustedes cantan con fe, con los ojos abiertos o cerrados, pero llenos de oración, con el corazón, la fe se contagia. La fe se contagia. Y no hay nada más lindo que llegar a una comunidad y escuchar a todo el mundo cantando. No hay nada más lindo. Se siente la presencia de Dios. Cuando todo el mundo canta y cuando la gente canta con fe, es una diferencia. Y se los digo porque les habrá pasado alguna vez, ¿no? Entrar a algún lugar, a algún retiro, alguna cosa, y vos decís, están cantando y te volteas. Y vos decís, wow. Y pero vos tenés que saber ir. Tenés que hacer ese espacio de oración. Los maestros de oración hablan a veces de tres niveles de oración. La oración vocal, que tendría que ser, digamos, la física, cuando uno habla, escucha, se mueve, hace palmas o qué sé yo. Después hay otra oración un poquito más profunda, pero que tiene que ver con los sentimientos, con los pensamientos. Pero hay otra oración muchísimo más profunda, que es la oración de contemplación, donde uno ya no piensa nada, donde ya uno no importa lo que sienta, sino que está espíritu unido a Dios. Habrán leído alguna vez algo de alguno de esos monjes contemplativos o qué sé yo, que se quedan ahí. Bueno, yo diría que tendríamos que tratar de nosotros de tener ese tipo de escuela, de poder llegar a grados de oración lo suficientemente profundos, que no son para unos pocos elegidos, no son para los monjes contemplativos. El velo del templo se rompió. Jesús nos enseñó a orar con el Padre Nuestro. Podemos estar cerca de Dios. Lo que pasa es que no sabemos cómo. No es que Él no se deje encontrar. Vos no sabés aprender a hacer ese camino. Cuando vos aprendas a hacer ese camino, podés después enseñarle a otros cantando. Los podés guiar, los podés llevar. Bueno, entonces, ¿vieron como en el templo? Patios, atrios, de mayor a menor. Y esa es la curva. Y bueno, y finalmente, terminamos otra vez para arriba, puede ser, porque a veces una canción misionera, una canción a la Virgen, no sé, alguna cosa, y uno termina así. Pero ven que hay cierta curva. En un grupo de oración, en un retiro, el músico tiene que tener la suficiente intuición para ver en qué momento estamos, si hace falta hacer más animación o si ya está y si pasamos otro momento. Porque es muy feo cuando uno no tiene esta intuición y está en un grupo de jóvenes totalmente en otra cosa y dice, bueno, cierren los ojos, vamos a hacer una oración profunda. Sí, esta. Eso es lo que piensa un pibe. ¿Por qué voy a hacer una oración profunda? ¿Porque vos me lo decís? Disculpen la grosería. Los pibes, hay que hacerlos entrar de a poco, hay que buscar la gente en general. El que quiere igual, no puede por ahí. Vengo del viaje en colectivo y con el lío que tengo y qué sé yo, y ahora cuando salgo de la misa tengo que ver qué sé yo. Cerrar los ojos en una oración profunda. Pará. Hay que hacer la curva. Cuando el músico viene haciendo eso, después la gente no lo hace y dice, a esta gente no le gusta la oración profunda. Y no sé si le gusta o no le gusta, pero no llegan al lugar santísimo porque primero no pasaron por el atrio y por la puerta. ¿Entienden? Bueno, termino con esto brevemente y después cantamos algunas canciones. Termino diciendo algo. Vos sos un agente de pastoral y sos un agente de evangelización como músico. Sos un agente de pastoral y de evangelización. ¿Habrá algún día que como catequista le dan libros de catequista y cursos de formación de catequista? ¿Habrá algún día que el músico también, en nuestra iglesia, se lo forme para hacer el trabajo que tiene que hacer? Pero mientras tanto vos tenés que tratar de aprenderlo igual. Pero considerate un agente de pastoral y consideremos en nuestras comunidades al músico como un agente de pastoral. Porque es el que hace o no hace rezar a nuestras comunidades. Y es un agente de evangelización, ¿por qué? Y porque muchas veces estamos en un retiro donde viene gente que viene por primera vez a un retiro. Muchas veces estamos en una celebración de esas de Pascua, donde hay gente que no viene nunca a la iglesia, viene una vez al año. Y todo el clima que nosotros hagamos ahí es un trabajo de evangelización muy interesante. Y además de esa música que se hace dentro de la iglesia, siempre va a haber algunos músicos que van a estar llamados a hacer música también fuera de la iglesia. No serán las canciones de misa, serán otras. Por ejemplo, está el chico del banco de una plaza, el otro que vende droga, ya no se puede cantar en misa, no es litúrgica esta canción. Yo la canto en mis conciertos. Ayer fui a ver un concierto y estaba entre el público Víctor Heredia. Por eso me acordé de esta canción, porque una vez yo canté en un concierto de telonero Víctor Heredia y dije, no voy a cantar canciones de misa con esta gente que viene a escuchar a Víctor Heredia. Le gusta, ¿qué le gusta a esta gente? Pensé yo, ¿con qué le podemos entrar? Y bueno, una canción que hable de cosas sociales y de cosas así. Y entonces me acordé de esa canción. Obviamente, no todo el mundo va a tener ese don de cantar afuera. Yo el otro día estuve en un retiro de músicos en Paraná. Había un grupo de Paraná que se llama La Banda Roja. No son de River. La Banda Roja es la bandera de Entre Ríos. Son todos del movimiento de Schoenstatt. Es un movimiento de la Iglesia Católica. Lo llaman a animar y a tocar en todas las misas diocesanas masivas que hay. Tocan folclore. Pero ellos tocan folclore instrumental en festivales. Y les toca ahí dar testimonio y han ido varias veces a Cosquín, llegando a ganar, a ser grupo revelación en Cosquín. Han ido al Festival de Varadero, también han ganado un premio en Varadero. Y ellos están en esos ambientes en donde se ubican y dicen, bueno, esto no es la comunidad, no es la misa diocesana, tengo que ir tratando otra cosa y ir metiendo lo que puedo hacer acá y decir lo que tenga que decir, cómo, en ese ambiente, ¿no es cierto? Porque si el tipo no se ubica, no puede evangelizar a nadie. Como Jesús cuando iba a las plazas, hablaba de las cosas que le interesaban a la gente, ¿no? Una mujer perdió una moneda, imagínense, entre judíos, perder una moneda es un problemón. Y un hombre tenía un campo, y otro tenía un rebaño, y se le perdió una oveja, y así enseñaba Jesús, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué te quiero decir? Es que habrá algunos agentes de pastoral y de evangelización que tocarán dentro de la iglesia, y algunos otros el Señor nos llevará a tocar afuera. ¿Por qué es necesario? Porque la música también puede ser un trabajo, una profesión, y necesitamos que todo el mundo consagre su profesión a Jesús. Necesitamos abogados que sean cristianos, contadores que sean cristianos, políticos que sean cristianos, maestros, profesores, que crean en Jesús y que lleven el Evangelio y el Reino de Dios ahí donde están. El Reino de Dios no sucede solamente dentro de la iglesia. El Reino de Dios hay que anunciarlo en toda la creación. Y para evangelizar el mundo de la cultura necesitamos gente que haga cultura, que componga canciones, que toque en los festivales. Yo conozco un grupo evangélico, son amigos míos, que se llaman Rescate, que tocan en el Kismet Rock, en todo esto. Ellos nunca, casi nunca tocan dentro del templo, porque ellos dicen, no, nuestra misión es iluminar donde está oscuro. Esa es la concepción que tienen. Nosotros tenemos que pensar entonces que tiene que haber músicos dentro y afuera. Y no los que tocan bien afuera y los que tocan mal adentro. En los dos lugares se tiene que tocar bien. ¿Entendido eso? Porque está ese falso concepto, ¿no? Si uno toca mal, toca en la iglesia. Cuando uno aprende a tocar, ya empieza a ver si va a un bar, un pub, una peña, lo que fuera, y ya no toca más en misa, porque ya... Hay que hacerlo bien también. Es para Dios, es para la gente. Bueno, vamos a cantar algunas canciones antes de irnos. Vamos a hacer primero una canción de oración y vamos a rezar en tu lugar. Por eso te voy a pedir que en esta canción no toques ningún instrumento y nos pongamos a rezar. Y después... Otra más para irnos y ahí sí, invitamos a todos los que quieran hacer ruido, percusión, guitarras, piano, trompeta. Repitan la letra conmigo, dice así. Señor, aquí estoy. Otra vez postrado a tus pies, para entregarte toda mi vida, lo que tengo, lo que soy, lo pongo en tus manos, porque no hay lugar mejor para mí. Bueno, esta canción la hice en mi pieza, en mi habitación, tenía solo una sola estrofa y es la única que tiene. Y la estrené en mi parroquia, uno de esos días que fui a misa. Y en el momento de la meditación, el cura me dice, dale, cántate algo. Y entonces yo la probé, dije, a ver, voy a ver si la gente la aprende y la puede cantar, esta canción sirve, ¿no? Hice esto, la enseñé ahí, la gente la cantó, todavía la cantan en mi parroquia, la cantan un montón, casi todos los mismos cantan esa. La melodía es muy sencilla, escuchala y después canta conmigo. Señor, aquí estoy, otra vez postrado a tus pies, para entregarte toda mi vida, lo que tengo, lo que soy, lo pongo en tus manos porque no hay lugar mejor para mí, para mí. Una vez más, Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy, otra vez postrado a tus pies, para entregarte toda mi vida, lo que tengo, lo que soy, lo pongo en tus manos, lo pongo en tus manos, porque no hay lugar mejor para mí, para mí. Antes de seguir cantando, te invito a cerrar los ojos, los dos ojos. Hay gente que quedó espiando por uno, no importa, ¿no? Si te da vergüenza, no te hagas problema, nadie te está mirando. Cerrá los dos ojos. Quiero que te imagines que estás en un lugar tranquilo, en un parque muy grande, todo verde, muy tranquilo. Y Jesús te dijo que iba a venir a verte. Y lo ves caminar, viene allá a lo lejos. Hay un caminito. Imagínatelo a Jesús. De lejos es fácil, una silueta. Imagínate que va avanzando, y cuando esa silueta avanza empezás a ver ya que es una túnica, y sigue caminando y ves que tiene una soga atada a la cintura. Lo viste en fotos, lo viste en estampitas, lo viste en películas. Míralo en tu corazón ahora. Y sigue avanzando y ves que tiene sandalias, que tiene el cabello largo. Sigue avanzando, ves la barba. Y ya estás más cerca, entonces ves su cara, sus ojos. No te mira enojado. No le importa lo que hiciste, si te olvidaste de él. No te mira enojado. Bueno, viene y se sienta ahí al lado tuyo. Y ahí al lado tuyo ves que te va a hablar, pero no te va a dar un sermón, no te va a retar, no te va a reclamar nada. Con una sonrisa te hace esa pregunta que solo hacen los amigos. Te dice, ¿cómo estás? Y esa va a ser tu oración hoy. Te voy a dejar un rato en silencio. Contale a Jesús cómo estás. Tus dolores, tus problemas, tus preocupaciones, tus alegrías, tu música. Las preguntas sin respuesta, los callejones sin salida, todo, contáselo, ¿cómo estás? Va a ser el mejor momento de este ratito, cuando yo dejo de cantar, dejo de hablar, cuando vos hablas con Dios. Habla con Él, te dejo en silencio, habla con Él. Repetí conmigo, querido Jesús, quiero ser tu amigo, amigo de verdad, amigo para siempre, para siempre, para siempre. Perdona mis pecados, las veces que me alejé de vos, porque soy débil. Mírame hoy con misericordia. Sana las heridas que hay en mi corazón. Las que tanto duelen, las que solo vos conocés, porque nadie las puede ver. Una palabra tuya bastará para sanarme. Enséñame a amar. Enséñame a perdonar. Enséñame a construir un mundo mejor. Y si me equivoco, corregime. Si me caigo, levántame. Pero no dejes que nunca nada ni nadie me aparte de vos. Me abrazo a tus pies. Me aferro a tu amor. Toda mi música es para vos. Mis instrumentos y mi voz. Mis canciones son para vos. Me abrazo a tus pies. Me aferro a tu amor. Y ahora repetile en silencio esta oración a Jesús, lo que te acuerdes con tus propias palabras, y agregale lo que haga falta agregarle. Es un pacto de amistad y un compromiso. Volví a hablar con Él. Habla con Dios. Señor, aquí estoy, otra vez postrado a tus pies, para entregarte toda mi vida, lo que tengo, lo que soy. Repetimos eso. Toda mi vida, lo que tengo, lo que soy. Otra vez, toda mi vida. Toda mi vida, lo que tengo, lo que soy. Lo pongo en tus manos porque no hay lugar mejor para mí. Señor, aquí estoy otra vez, postrado a tus pies, para entregarte toda mi vida, lo que tengo, lo que soy, lo pongo en tus manos, lo pongo en tus manos, porque no hay mejor para mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.